Marcelo, buenas noches. Muchas gracias, Fabio. Bueno, tal como hayamos estado anunciando hace pocos instantes atrás, un accidente de tránsito que se desarrolló aquí en Calle O'Higgins, específicamente en el frontis del Regimiento Reforzado número 9 de Arauco, donde podemos ver, un vehículo de tamaño pequeño, un City Car, es un vehículo Suzuki Maruti, quien está aproximadamente en la intersección de calle Casanova con O'Higgins, que se encuentra, bueno, en la mitad, obviamente, con un impacto bastante impactante. Barros Arana, nos ratifican en estos instantes, Barros Arana con O'Higgins, este vehículo que está cruzado a la calzada, y mientras podemos apreciar también una camioneta Nissan de una cabina patente DGHG66, quien se encuentra incrustada prácticamente en la guardia del Regimiento Reforzado número 9 de Arauco, acá en calle O'Higgins. Verdaderamente impacta con la fuerza de que esta camioneta inclusive la dio un poste del alumbrado público, lo sacó un poco de raíz, inclusive estaba doblado, pero la verdad que no habría afectado el tendido eléctrico en estos momentos. Para tener mayores antecedentes, inclusive nos encontramos con el coronel Sergio Retamal en estos momentos, quien también junto a su personal del ejército están sacando fotografías de este accidente que la verdad que deja de impactar. Coronel, ¿qué tal? Más o menos los antecedentes que usted maneja de este accidente de tránsito. Sí, ratificando lo que usted dice, al parecer la camioneta vendría bastante rápida bajando por calle O'Higgins hacia el centro, y el auto menor dobló por Barros Arana impactándolo, perdió la estabilidad de la camioneta, pasó a llevar un poste del alumbrado público, el cañón de la entrada del regimiento para posteriormente impactar con el frontis de la guardia. Afortunadamente las lesiones son menores, tanto de la señora que iba conduciendo como de las personas que iban en la camioneta. Se le brindaron los primeros auxilios con parte de los enfermeros de nuestro regimiento y estamos en espera de las resoluciones que imparta Carabineros. Llamaba la atención que hace rato atrás, antes que llegara Carabineros, estaba dirigiendo el tránsito del ejército aquí en estas intersecciones de Antawer y calle Barros Arana. Efectivamente, en espera porque estaba la situación bastante complicada. Afortunadamente ya llegó Carabineros y también la ambulancia para poder sacar a las personas heridas del lugar. Según los antecedentes preliminares, coronel, la persona que iba conduciendo la camioneta, estaría en estado de intemperancia o simplemente... No, la persona estaría totalmente normal. Ella está, sí, muy asustada, ambos se veían muy asustados. Iba el conductor con una señora y una guagua. Pero afortunadamente, al parecer, están los tres sin novedad. La señora sí se la tuvieron que llevar, la del auto chico, al hospital. Perfecto, René. Le agradecemos mucho. Bueno, y un susto tiene que haber pasado personal de guardia. Luego que, la verdad, que cómo llama la atención la forma que ingresó aquí la camioneta hacia el interior de la guardia. Efectivamente, la guardia está apostada. Se tuvo que retirar rápidamente cuando vio el impacto, cuando perdió la estabilidad de la camioneta. Afortunadamente, nuestra gente también está sin novedad y fueron los primeros que ayudaron a sacar a la gente de la camioneta. Muy bien, coronel. Muchísimas gracias por esa información. Encantado. Saludos a Raúl. Muchísimas gracias, coronel. Ahí está el coronel Sergio Retamal entregando antecedentes luego que el ejército fue quien tomó los primeros auxilios de estos conductores. Reiteramos, una mujer que iba manejando este vehículo Suzuki Maruti iba subiendo por O'Higgins con dirección a Barros Arana. Y por el contrario, la camioneta que, impactó directamente en el frontis de la guardia, venía bajando desde O'Higgins hacia centro. Y, se produjo este impacto que por motivos absolutamente desconocidos y resultando, gracias a las maniobras también de ellos y, de alguna forma, las defensas que tuvieron, resultaron con lesiones menos graves. Mucho susto, pero lo cierto es que ambos conductores están menos graves y, con... lo que se hace en estos momentos es que estas personas fueron llevadas hasta el recinto de urgencia del hospital base para tomar los antecedentes de rigor y de la causa. Mientras tanto, la conductora nos indica también que ella se encuentra en el hospital, nos mencionan acá, pero no así el conductor de la camioneta, que se encuentra un poco más estable. Reiteramos, la mujer que lleva Suzuki Maruti fue trasladada hasta el recinto de urgencia del hospital base de la ciudad de Osorno. Y la camioneta Nissan, que entregamos la patente una vez más, DGHG66, el conductor está ileso y no tuvo la necesidad de dirigirse hacia o ser trasladado hasta el hospital base de la ciudad de Osorno. Impacto ha causado este accidente de tránsito a esta hora de la noche. Los motivos, como los menciono, son desconocidos, pero sí Bueno, la rápida acción del Ejército de Chile, especialmente del Regimiento Reforzado número 9 Arauco, que llegó a acudir en ayuda de estos 12 choferes de la locomoción particular. Es lo que podemos informar a través de una de las unidades móviles de Radio Sago.